Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y a maestro Otto Grafenstein. El sonido de Mauricio Amador. La investigación de Orlando Rivera Ruiz. Y el formato escogido para que suene mejor por Emily Sanchez. Take You Home, un remix del sencillo de Dairo del 19. Del trabajo Still On My Mind, que es el quinto álbum de la cantante inglesa, que fue lanzado el 8 de marzo de 2019 y fue su primer trabajo de estudio desde Girl Who Got Away del 2013. Sun is hanging low across the street as we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home from the lake. Well, every day we'll meet, every day we'll meet. Do the same. I can sing a song, take you home, but I can't seem to find my own. We'll be right back.